tiempo no será igual. Si no estás hoy, se me parte el corazón. Si no estás hoy, puedo morir de amor. Estar con vos es lo que más quiero en la vida, porque sin vos hoy mi corazón sufriría, sufriría. Estar con vos es lo que más quiero en la vida, porque sin vos hoy mi corazón sufriría, sufriría. Estar con vos es lo que más quiero en la vida.